otras cosas, ¿no? Si en otras ocasiones hemos saboreado las mieles de triunfos tuyos o de podium en los campeonatos de España, en esta ocasión te tocó la otra cara de la moneda, ¿no? El no poder tener incluso la posibilidad de intentarlo. Pues la verdad que sí, fue una auténtica desgracia. Pero bueno, como tú has dicho antes, esto entra en el mundo del ciclismo y entonces pues hay que conformarse, puesto que en este mundo del ciclismo pues hay mucha, no depende de ti, sino hay muchas cosas. Tú tienes que estar preparado para todo, para una caída. Y en este caso pues ha sido, la verdad, que la primera vez que me ocurre que se me rompe un radio y si tú no se me ha roto, a 1.100 kilómetros de Ubrique. ¿Exactamente qué es lo que te ocurrió, Paco? Pues nada, dieron la paliza y empezamos, íbamos juntos Rafa y yo, los primeros 25 kilómetros, tú te puedes figurar, 8.600 ciclistas, pues nosotros que íbamos hace tiempo, nos juntamos también con un sevillano que conocemos, íbamos los tres pues a relevo, pasando grupos de 100, 200... Y en una de las subidas, pues, escucho un traquillo, ¡clac! Y me dice un ciclista, oye, mala suerte. Digo, ¿qué pasa? ¿Estás roto en radio? Pues me paro y la prueba lleva tres coches de asistencia mecánica. Me espero allí un buen rato hasta que me llega el primer coche, le comento lo que me había pasado, empiezan a mirar y me dicen, hostia, pues esto no tenemos solución, pues... Esto lleva una llave, por mis ruedas son, como hay mucha gama de ruedas, dice, mira, para esta rueda necesito una llave especial y no tenemos una llave especial para poder, por lo menos, centrarte la rueda y que pueda seguir. Con que yo lo siento, pero no sé, no podemos hacer nada. Me espero otro cuarto de hora, me viene el segundo coche, igual. Y hasta que llega el último coche, un hombre más apañado, y este ya cogió y me desmontó la cubierta, la cámara, y cogió una llave allí, intentó a ver si podía hacer algo, pero qué va, me fue imposible. Y entonces, pues, se queda esa cara de, no sé cómo decirlo, cara de tonto allí, diciendo, bueno... De circunstancias. Después de viaje, de gasto, y de ilusiones y de cosas, pero bueno... Ya te digo que yo ya he pasado por casi todo en el tema del ciclismo y hay que conformarse. No, no te vas a sorprender por esto, ¿no? No queda más remedio. Yo he pasado por roturas de clavícula, bronquitis, caída de todas clases y más. Y conformarse y pasar página y pensar en lo siguiente y punto. Dos cuestiones, Paco. Esta pues para la gente que suele coger la bici o que practica ciclismo. ¿Esta es una avería frecuente? No. Bueno, puede ocurrir. De hecho, yo vi a otro ciclista allí que cuando llegué a San Miñánico que le había pasado en el kilómetro 3, pero que no es nada normal. A mí es la primera vez que me ocurre y me ha ocurrido en una cicloturista que yo normalmente pues lo que hago son competiciones de máster, donde nos meten en carrera, vamos a 50, 60, cogemos base, cogemos de todo. Y nunca se me había partido en adoquines, no sé, yo creo que esto es cosa del destino y no hay que salir más cuenta. Yo creo que, no sé si el destino a lo mejor quisiera que yo no la terminara, porque más adelante ahí hubo un montón de caídas. Lo que estuve ya estaba ahí en meta y la ambulancia no daban abasto, creo que 15 o 20 ambulancias para la que levanta huesos. Y la verdad que yo cada vez que escuchaba la ambulancia, y según mis compañeros que le hicieron, hubo montones de caídas. Entonces, lo miro positivamente y digo, bueno, pues a lo mejor es que el destino ha querido que no lo hiciera, porque, no sé, el que no se controla porque no quiere. Digo, claro. Realmente iba a tener una caída y me libro a la caída pues gracias al radio, yo qué sé. Es lo que quiero pensar y ser positivo, porque otra cosa, no sé lo que pensar. Y otra cuestión sobre la avería mecánica, tu rueda que es excepcional... Bueno, para el arreglo, es que, bueno, tengo entendido que tampoco es una avería muy grave, ¿no? No, en la rueda de antes, tú le quitabas el radio, había el freno y podías terminar la prueba. Mis ruedas son de carbono, la verdad que son de un poquito de alta gama y llevan menos radio. Entonces, en el momento que falta un radio, la rueda se va para un lado y choca con el freno y con el cuadro. Entonces, prácticamente no... Lo que sí podría hacer la organización es poner un coche con ruedas, por ejemplo... Lo que pasa es que, claro, es la cantidad de ciclistas que hay, que yo también lo comprendo. No sé si si puede ser o no, pero vamos, ruedas baratas de estas que pongan de las tres marcas más famosas que hay, Don Shimano, Campagnolo y la que tenga del grupo el Renran, y poner unos cuantos juegos de, si hay que pedir 5 o 6 euros de más, que después de una vez que vas allí, y hay que pagarlo, y se pone 2 cosas con ruedas, pues mira, por lo menos algo tienen que hacer. Yo que no sé, la verdad. Sí, no, te comento, aunque tu rueda, como tú te comentas, sí es de alta gama, pero yo que he estado en prueba ciclista he visto muchas bicis de alta gama. Vamos, que supongo que no será tu rueda única, que habría no, más no, gente no. con el mismo... Lo que pasa es que cada rueda de estas que te digo, las mías son una Reino de Carbón, llevan una llave especial para los radios. Pero eso es lo que no, lo que me extraña, que no contaran con esos medios mecánicos, digamos, esa herramienta. Me lo dice, y mira, este detalle, yo voy a hablar con la organización, pero ya este año, dice, para el año que viene, intentaremos esas las llaves especiales de la de, no sé, serán 7, 8 o 10 llaves de radio de... para poder arreglar un radio. Supongo que lo harán el año que viene, pero claro, siempre, no sé. Bueno, otra cuestión que hay que quiero que nos comentes, para aquellos que no hayan hecho nunca una cicloturista, para que se vayan haciendo una idea, porque a ti te pasa esto en el kilómetro 25, un poco alejado, ¿no?, de Sabiñánigo, que era la salida. ¿Cómo vuelves? Pues eso fue una anécdota que fue increíble, porque mira... desde que me paré allí a arreglar la bicicleta y hasta que llegó el coche Escoba pasó 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 20, y viendo pasar ciclistas digo, hostia, que nosotros salimos de los últimos, y el Rafa y yo digo, el montón de ciclistas inconscientemente que habíamos adelantado, y pasó 1 hora y entonces me llega, veo 2 autobuses, y yo me quedo, hostia, 2 autobuses, pero 2 autobuses grandísimos, y un camión grandísimo, un trailer. Y me dice, baja el camión, dice, venga, dame la bicicleta y móntate en el autobús. Digo, pero qué, que me tengo que montar en el autobús y tengo que hacer todo el recorrido detrás del último. Y dice, sí. Digo, pues yo no, yo me quedo aquí, vamos, yo ni lo dudé ni un segundo. Digo, no, a mí no me recoge la bicicleta, yo me quedo aquí. Me quedo allí solo, a esto que viene un pato de la Guardia Civil, y en esto era una mujer. Y le pido, por favor, que se me pueda llevar a Sabiñánigo, porque estaba cerca, 25 kilómetros. Me dijo que en un coche oficial no me apunta. Pero a esto que me vienen dos guiris, dos ingleses con una furgoneta de estas hartas, y al verme con la Guardia Civil, yo le hago señas y me... separaron los ingleses, oye, y me montaron, y no iban a Sabiñánigo, iban a Jaca. Y entonces, no nos entendíamos, pero bueno, tuvieron la amabilidad, me quedé sorprendido de que me llevaron primero a Jaca, y cuando yo le dije que estaba en Sabiñánigo, me llevaron a Sabiñánigo, tuvieron un detallazo conmigo, entonces pues la verdad que en ese aspecto tuve suerte de encontrarme con 2 ingleses, por eso eran ingleses, súper amables, o sea que, no sé, no todos los ingleses, como dicen, conmigo se portaron, vamos, genial. Y en ese aspecto la verdad que me parece, yo de pensar que yo tuviera que hacer la prueba en el autobús, me muero, vamos. Tú te echas todo el día, ¿no? Pues, todo el día montado en el autobús. De la tarde, desde las 7:30 de la mañana, montado en un autobús. Bueno, lo malo de esto, bueno, que te queda esa impotencia de haberte desplazado tan lejos, ¿no? De, bueno, del dinero invertido, del tiempo invertido, para al final no haber podido subir ningún puerto, que era, bueno, la ilusión, ¿no? De subir puertos del Pirineo, que siempre hemos visto por la tele, pero es que para colmo, el día anterior, ya aprovechasteis la estancia, fuisteis a conocer el Ambis y el Tourmalet, y no pudo ser esto por cuestiones climatológicas, ¿no? Efectivamente, el viernes pues nos levantamos bastante temprano, nos levantamos a las 7:30 de la mañana, y entonces pues con la intención de, por lo menos, aunque fuese lloviendo, subir el Tourmalet lloviendo. Por lo menos esa era la idea de algunos, unos decían que sí, otros yo lo subo lloviendo, yo no lo subo. Pero bueno, cogimos el coche y tiramos para Francia, pero claro, para ir al Tourmalet... cogimos por el obisque y empezamos a subir el obisque, y empezó a, bueno, un frío terrible, había 4 grados, lloviendo, pero empezó a meterse una niebla ya en el kilómetro 7, porque eso te va marcando los kilómetros y los porcentajes que tiene el puerto, y bueno, era imposible ya avanzar, porque ya es que la niebla 2 metros no salía, y ya pues decimos, vamos a volvernos porque vamos a tener cualquier cosa, y esa fue otro de los hándicaps, porque mira, no pude hacer... La verdad es que todo salió mal. Si fuese eso, el Tourmalet, fuéramos ido a subir el Tourmalet, pues mira, pues te dice, bueno, pues una experiencia más. Pero bueno, yo creo que dentro de lo malo, yo te digo que lo peor del ciclismo son las caídas, ¿eh? Está claro. Yo tampoco es nada, y además, yo, si Dios quiere, hombre, Vendrán más años y si se puede hacer, se hace, y si no, pues no pasa nada. Lo que te iba a decir, ¿te quedan ganas de volver o todo lo contrario? Yo no me lo planteo, de momento no me lo planteo, ni quiero hacer planes. Ya con la edad que tengo, voy haciendo planes poco a poco. Ya en mi siguiente objetivo es ya estoy pensando en el Campeonato de España, que es en Murcia, el día 24 de agosto. Uh-huh. Y si se puede ir también, porque tampoco, todavía para mí 2 meses es mucho. Voy a intentar prepararlo y si se puede hacer, pues intentaré ir a hacerlo, y si no, pues sin problema. Bueno, este era uno de los motivos por los que queríamos hablar con Paco Benito, pero también pues una experiencia que contrasta con la que has vivido este fin de semana, y es que hace un par de semanas estuviste en Osuna en esos campeonatos de Andalucía de ciclismo en contrarreloj y también en ruta. ¿Qué tal? ¿Cómo te fueron las cosas? Fueron bastante bien, vamos. En principio hice sexto en la contrarreloj y cuarto en ruta. Lo que pasa que mira, el tema es que yo estoy preparando, como tú bien sabes, la petacabra, la sufrida, la quebrantahueso. Entonces, claro, son distintas modalidades. Y a los campeonatos de Andalucía llego un poquito más sacado de la petacabra y de la sufrida. Porque la sufrida fue el día 1 de junio y ya la contrarreloj fue el día 7. Y la contrarreloj, claro, yo le puse los acoples para ir acoplado a la bicicleta, y eso hay que entrenarlo por lo menos 3 o 4 semanas y salir a rodar en llano y acoplarte en los acoples. ¿Sabes lo que estoy hablando? Los acoples de contrarreloj. Entonces, sí, claro, sí. También estaba preparando la sufrida, que es que son muchas cosas. Y entonces, la contrarreloj no la pude preparar bien, porque hay que prepararla bien y poner los acoples de contrarreloj y adaptar a la postura, porque tienes que ir muy aerodinámico. Entonces, pues, no estuvo mal, hice sexto, pero claro, hay que prepararla. Y después, en línea, pues, hice cuarto, que es una lotería, porque también es el día que te coja, tampoco me cogí un buen día, iba un poco, me tocaba un poco las piernas, no llevaba buenas sensaciones. Pero vamos, la experiencia fue bastante buena, pues sexto y cuarto no está nada mal. Pero es lo que te digo, que son las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas no se pueden preparar, que son modalidades diferentes. Y ahora mismo, a estas alturas de la temporada, después de estas últimas cicloturistas, de esta competición máster, ¿cómo te encuentras? ¿Estás ahora mismo en buen estado físico? ¿Necesitas o ves necesidad de tomarse un descanso? No, yo ahora voy a bajar un poco este mes, intentaré bajar un poco el pico y a finales de mes intentaré subir y otra vez en agosto hacer menos volumen, sino intentar hacer menos kilómetros, pero con más intensidad. Intentar coger un buen estado de forma y a ver si en los campeonatos de España, que es muy complicado, porque un campeonato de España es muy complicado, porque allí va lo mejorcito de son campeonatos de España. A ver si llega en buena forma, y porque la verdad que han puesto un recorrido que no está mal, porque se sube un puerto que se hizo en el año 2000 para los profesionales. Ajá. Se sube un puertecito de 4 kilómetros, nota que se suben 3-4 veces, y intentaremos estar ahí a ver si se puede hacer algo. Vamos, yo tengo planificado la temporada, la tengo planificada con ese objetivo. Ajá. Una persona que prácticamente vive encima de la bicicleta, cuando llegan, bueno, semanas como esta, que dice, tengo que bajar el pico de forma, tengo que descansar, ¿cómo lo hace? Pues saliendo a rodar, haciendo menos kilómetros, el fin de semana a lo mejor sales un día nada más y hace 120, el domingo a lo mejor hace nada más que 60, ese es el tema, bajar un poquito, descansar, y hacer menos kilómetros, menos intensidad, y cuando ya se va acercando la fecha, pues ya intentar hacer ya unos poquitos de más kilómetros y subir la intensidad, hacer series, o sea, intensificar los entrenamientos. Paco, dicen que la tercera es la vencida. Sí. Lo digo por el campeonato de España, 2 subcampeonatos, pues ahora toca, ¿no? Es que es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, sí, lo sé que es complicado, pero también te conozco. Se tienen que dar muchos factores, te coges un buen día, coges la escapada, después viene gente por detrás apretando. Yo qué sé, hay gente que es que conseguir una medalla en unos campeonatos de España, la verdad es que es complicado. Yo creo que he tenido suerte, diría, aparte de que yo bien preparado, La verdad, te soy sincero, creo que he tenido suerte, ¿eh? Y no sé si podré volver a tener la suerte y... Suerte es, Paco, yo reconozco, suerte puede ser una vez, pero dos veces, también supongo que algo tendrá que ver la veteranía y el saber leer las carreras, ¿no? No, la verdad que sí, que leerla y ser un poquito valiente, que en ese aspecto yo no tengo ningún problema en arriesgar, que también mucha gente pues se meten a ruedas, no arriesgan, y yo sí... La verdad que siempre he arriesgado, el que me conoce sabe que yo no tengo problema en... No me importa irme en el kilómetro 1, en el 5, que no me quedo ahí porque yo no soy sprinter. Entonces, claro, el que más arriesga, claro, también tiene más posibilidad de conseguir el gol. Uh-huh. Suerte porque ha arriesgado y tiene la suerte de poder conseguirlo. Pues bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido, darte ánimos por esta experiencia de la quebranta hueso. Seguro que se va a compensar con las próximas citas a las que acuda. De acuerdo. Muchas gracias y un abrazo, Paco. Tú simplemente quiero felicitar a mis compañeros, uh-huh, a todos, hombre, a Rafa Rincón sobre todo, porque por el gran tiempo que hizo, porque hizo una contrarreloj el pobre. Porque desde que salimos, yo dejamos el kilómetro 25, pero lo hemos hablado, fue una contrarreloj hasta el 25, contrarreloj pasando unos y otros y otros, y es muy complicado salir desde la posición que salimos nosotros y hacer ese tiempo, porque hay muchos corredores y tú no puedes ir al ritmo que tú quieres. Y además también felicitarlo y nada más, simplemente te quería decir eso. Pues ahí queda. Paco, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Continuamos en la sintonía de Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brique, y lo vamos a hacer en los próximos minutos, continuando con el deporte del ciclismo y con la quebrantahuesos, la prueba cicloturista más internacional de nuestro país, que se disputaba el pasado fin de semana, como saben, en el Pirineo Ocense, con su sede en la localidad de Sabiñánigo. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los subriqueños que estuvo allí presente, a Rafa Rincón. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Tu primera experiencia en la quebrantahuesos, tu primera quebrantahuesos, y no sé si con todo lo que tú ya has recorrido en este mundo del del ciclismo y también del cicloturismo, ¿te has llegado a sorprender esta prueba a pesar de todo lo que ya habías oído sobre ella? Pues sí, la verdad que ha sido una sorpresa bastante grande, tanto en satisfacción propia como... Pues como una competición tipo cicloturista, ¿no? En ese aspecto, en participación, en logística, en kilometraje, en paisaje, en todo, la verdad que ha sido una muy buena experiencia. Tú ya has estado en muchas otras cicloturistas, pero quizás no de la envergadura de esta, ¿no? Pues no, la verdad que no. La quebrantahueso es una de las cicloturistas más importantes a nivel nacional y también fuera de nuestro país, y la verdad que pues que es verdad que el nombre que lleva pues lo merece, ¿no? Tanto en la grandeza que tiene esta cicloturista. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿qué tal ha sido, por tanto, tu experiencia en la quebrantahueso de este 2013? Sí, bueno, la experiencia ha sido muy grata, ¿no? Tanto en el compañerismo con el que he ido y después, pues tanto en el ambiente que se movía allí y después los paisajes totalmente diferentes al que tenemos aquí en Andalucía, en los puertos, ¿no? También me he llevado una grata sorpresa porque tiene unos paisajes maravillosos. Después nos cogió un buen día con... la verdad que ha sido todo satisfactorio, ¿no? Uh-huh. Ibai, varios ubriqueños, cada uno con una idea distinta a la hora de afrontar la prueba. El tuyo, junto con Paco Benítez, era el de hacer una buena marca, y que destacar también que los dos debutabais, que era vuestra primera experiencia aquí. Y digo que con esa idea de hacer marca salisteis desde el principio, pero claro, con el hándicap de que por ser novato salís en los últimos puestos del pelotón. Sí, ¿no? Ese es uno de los hándicaps bastante más grandes que teníamos, ¿no? El salir de los prácticamente de los últimos y, bueno, llevamos bastante desventaja en ese aspecto a los que salían primero, pero bueno, sabíamos que no íbamos a estar en el tiempo de los primeros, puesto que teníamos bastante gente por delante a la que ir pasando y había mucho atasco y después que teníamos que ir haciendo el trabajo prácticamente nosotros mismos y bueno, pues intentamos salir ahí lo más fuerte posible para ir pasando gente y coger un grupo bastante más equilibrado al nuestro y bueno, pues estuvimos ahí en los primeros 25-40 kilómetros intentando coger o ir pasando puestos y bueno, al final pues estuvimos casi los 200 kilómetros pasando gente y era imposible de echarle mano a los de delante. Uh-huh. Y la primera eventualidad es que te quedas sin tu compañero a las primeras de cambio, ¿no? ¿A partir de ahí te replanteas la prueba o sigues con el guión previsto? Sí, bueno, esa es la mala suerte que tuvimos, ¿no? Porque con Paco estuve hablando que para hacerlo prácticamente los dos juntos, ¿no? Porque estábamos en fuerza muy equiparados y fue un hándicap bastante importante porque en el kilómetro 25, que íbamos los dos a relevo pasando gente, que le pasara esto a Paco fue bastante mala suerte. Porque quedarte solo no es igual afrontar prácticamente toda la prueba solo que acompañado. Entonces pues intenté tomármelo ya un poco por sensaciones de ir probándome en cada puerto, subiendo y bueno, pues intentar guardar para el final porque era un terreno desconocido para mí y bueno, pues al final las sensaciones eran muy buenas y intenté apurar todo lo que podía. Uh-huh. Fuisteis también acompañados al principio por un ciclista de Sevilla, un conocido vuestro. ¿Te acompañó hasta el final o también lo perdiste? No, sí, la verdad que los primeros kilómetros de un rodador que va bastante bien en llano y estuve con él durante gran parte del principio de la prueba, pero al final no sé qué pasó, que en una de las bajadas lo perdí y ya pues no lo vi más durante toda la prueba. Uh-huh. Antes nos has comentado que la climatología os ha acompañado, que sin duda ha sido una de las cosas buenas que ha tenido esta edición. Y no sé si a pesar de todo se llega a pasar frío, teniendo en cuenta que estáis subiendo a puertos, a grandes puertos de los Pirineos, y la climatología es muy inestable. ¿El sol os acompañó durante toda la jornada? Sí, sí, la verdad que el clima estuvo excelente, ¿no? Porque el tiempo estuvo bastante bastante bueno, siempre estuvo el sol acompañándonos durante todo el terreno, a pesar de que días anteriores estaban las previsiones eran bastante más malas y por el tiempo la verdad que fue espectacular, fue un día genial. Uh-huh. Bueno, decíamos que al principio pues esos primeros kilómetros de Mayaneo, luego llegan ya las primeras rampas, el Somport, que por lo que tengo entendido, bueno, es un puerto de dureza, como todo, pero es en esta quebranta huesos son pores para ir calentando la subida al Mariblanc, que es el que, según nos comentaba uno de tus compañeros el pasado viernes, es el que pone a la gente en su sitio. ¿Cómo es este Mariblanc? Sí, el Mariblanc es un puerto que empieza con unas pendientes entre el 5 y el 6%, que es bastante más llevadero, pero ya cuando ya lleva por la mitad del puerto, faltando a 5 kilómetros a la cima, ya las rampas empiezan a ponerse bastante más con más dureza, un 12, un 13% de nivel, y ya ahí pues uno tira de lo que puede hasta arriba. Es la verdad que tiene unas rampas espectaculares, parece que es un puerto que coge la curva y ya te vas a encontrar ya un poco más menos pendiente y continúa hasta los 5 kilómetros hasta arriba. Es una carretera bastante estrecha que también tiene el hándicap ese de que te vas encontrando mucha gente a lo ancho de la carretera. Y para ir pasando en esa pendiente a tanta gente es muy complicado porque tú llevas tu ritmo y que te encuentres ese tapón, tienes que parar y encima también el hándicap de esa pendiente, volver a arrancar, la verdad que se hace bastante pesado el puerto, es muy duro, muy duro. ¿Y tú cómo llegaste, cómo coronaste? ¿Bien? ¿Llegaste bien físicamente? Sí, sí, yo la verdad que en el Mariblán lo subí también bastante bien, fui de menos a más y la verdad que terminé en el último kilómetro bastante fuerte en el Mariblán, vamos que yo continuamente iba pasando a gente, vamos que... Y es algo que también te da un poco más de moral, de que siempre vas recuperando posiciones y la verdad que bastante bien. Porque ya después del Mariblán os quedaba como zonas más duras el Portalet y Hoz de Jaca, que este tengo entendido que también es más corto, pero también tiene algunas rampas duras y sobre todo porque está ya casi al final de la marcha, ¿no? Sí, bueno, el puerto del Portalet tiene casi 30 kilómetros de subida, que empieza con unas rampas bastante un poco más suavitas, pero ya te va mermando un poco la fuerza porque ya llevas bastantes kilómetros allí y siempre va picando para arriba, entonces es algo que te va mermando en la fuerza. Tienes que ir con una cabeza bastante fría y pensando en que todavía te queda casi prácticamente casi la mitad de carrera. Y bueno, la verdad que el Portalet para mí es el puerto que en belleza le gana a los demás. Y después es un puerto que puedes coger bastante más velocidad, puedes ir dosificando más la fuerza, puedes hacer un poco más de estrategia. Después ya que coronas Portalet, pues ya más o menos sabes prácticamente que casi todo lo tiene ya hecho. Y el Hoz de Jaca, pues también... Es un puertecito bastante corto, pero con unas pendientes considerables, que ya con lo que llevamos en las piernas y el kilometraje, la verdad que ya pesa un poco el puerto, con lo poco que tiene de kilometraje, pues se hace un poco pesado. Uh-huh. 6 horas 26 minutos fue el tiempo que empleaste. ¿Se puede pensar que con un pelotón menos numeroso y no saliendo tan atrás de la línea de salida, es un tiempo que se puede rebajar tú mismo, ¿no? Hoy día, 4 días después de la prueba. Sí, sí, totalmente. Ten en cuenta que al salir tan atrás y no encontrarte prácticamente a nadie de tu nivel, pues lo que hace uno es casi una contrarreloj de 200 kilómetros solo. Uh-huh. No es igual que salir con los primeros, que te pueden llevar casi a pie de puerto a bastantes más de media y que te fijan un poco más en el puerto, a no estar solo y dosificándote un poco. La verdad que se puede bajar bastante, bastante, mucho más tiempo. Yo creo que sobre... bajando de las 6 horas se puede hacer bastante, bastante más fácil, vamos. Uh-huh. Una curiosidad que también que quería comentar contigo, que es que el día antes teníais previsto también, no sé si para ir calentando de cara a la quebrantahueso o qué, pero una salida a la Ubisia y al Tourmalet que se frustró por la climatología. Supongo que también vais con la idea de que ya que estamos tan lejos aprovechamos el tiempo, ¿no? Claro, ya que estamos en una zona bastante privilegiada en el ciclismo, unos puertos tan míticos, pues el estar tan cerca de ellos, la verdad que organizamos un poco el viernes como para visitarlo y entrenar por esos puertos tan espectaculares. Pero bueno, la mala suerte que tuvimos es que el tiempo no acompañó, la meteorología era bastante pésimo en ese aspecto, ya que había mucha niebla y lluvia y era prácticamente imposible subir a esos puertos con la niebla. Fue una pena, vamos. Pues nos quedamos con esa espinita de subir el Tourmalet y bueno, no se pudo hacer. Rafa, a excepción de Paco Benítez, ¿cómo le fue a tus compañeros? Bueno, mis compañeros, pues la verdad que bastante bien, puesto que ellos salieron con otra mentalidad, ¿no? De un poco más de disfrutar esta cicloturista y después ir viendo lo que es los paisajes con más detenimiento y bueno, también dentro de esas posibilidades también ir a un paso un poco más alegre también para poder bajar el tiempo de ello y coger el oro también, pero bueno, por problemas de alguna avería que otra que tuvieron entre el camino y pues no pudieron entrar en oro, ¿no? Por poco tiempo, pero bueno, ellos la verdad que lo disfrutaron y eso es lo importante, ¿no? Que llegaron a meta y disfrutaron lo que del paisaje y la zona y el ambiente que hubo por allí. Y tú, Rafa, ¿disfrutas más ahora con estas pruebas que las puramente competitivas, donde te has movido durante tantos años, o son dos formas distintas de vivirla que se disfrutan de igual manera? Bueno, son dos formas bastante diferentes, ¿no? Porque tanto en kilometraje y después en lo que es el terreno son muy diferentes. Se disfruta de igual manera porque de las dos formas yo me lo tomo siempre como una competición y lo disfruto, ¿no? Lo disfruto de igual manera. Pero bueno, yo la verdad que yo soy más de... Me gusta más las carreras de máster porque es una distancia más corta. La competición es desde el principio y salimos todos juntos, ¿no? Ahí tenemos todo a igualdad de condiciones y bueno, son diferentes. Las cicloturistas también, la verdad, que me han atraído bastante estos dos años que llevo, porque también disfruta un poco del paisaje, disfruta de diferentes zonas de terreno, tanto montañoso como llano, y después el ambiente que hay es bastante bueno. Lo que te quería comentar, ¿es distinto el ambiente de la competición de máster a la cicloturista? Supongo que en la cicloturista hay más camaradería, ¿no? Sí, no. En la cicloturista te lo puedes tomar de la manera que tú quieras, ¿no? Te lo puedes tomar un poco en plan más tranquilo de disfrute, te lo puedes tomar también en zonas que puede hacer un poco más de competición y picarte con la gente. Y bueno, la verdad que tiene un poco de todo. También el kilometraje también hace mucho, ¿no? Tienes terreno para explayarte un poco de la manera que tú quieras y la verdad que en eso atrae bastante gente. ¿Tú con qué te quedas de lo que ha sido todo el fin de semana? Bueno, yo me quedo principalmente pues con el terreno que hemos tenido allí, ¿no? El subir estos puestos tan míticos del Tour de Francia y bueno, los paisajes son espectaculares, totalmente diferente a lo que tenemos por aquí. Uh-huh. Después el ambiente ha sido espectacular, ¿no? Nunca he visto tanta gente y tantos ciclistas en un fin de semana, ¿no? Eso ha sido increíble, vamos, ¿no? Y bueno, y la compañía también es bastante, ha sido bastante, bastante buena, ha habido un ambiente increíble. Uh-huh. ¿Lo más duro para ti de estos 205 kilómetros que ha sido? Para mí, prácticamente el haberlo hecho prácticamente solo, los 200 kilómetros, puesto que ahí no ahorran ninguna gota de energía, ¿no? Y bueno, yo creo que ese ha sido un hándicap para mí y una superación, ¿no? El intentar ser fuerte mentalmente más que físico, porque físicamente yo sabía que estaba bastante bien, pero mentalmente te va haciendo un poco más de mella, ¿no? El tantos kilómetros solo y viendo que a lo mejor llevas 100 y todavía te queda la mitad, pues, la verdad que lo más duro para mí ha sido lo mental más que lo físico. ¿Qué sensación tiene uno al estar rodeado de 8.000 ciclistas? Pues, ¿agobia? Bueno, la verdad que uno no aprecia que hay tanta gente, ¿no? Porque la verdad que las carreteras son bastante anchas, muy buenas, ¿no? Y va uno va concentrado en lo que está haciendo y va pasando gente y no realmente aprecia lo que es el gran pelotón, ¿no? Porque desde inicio va totalmente todo roto, van grupos de pelotones de 80, 90 y con carreteras tan buenas pues no llega a apreciar tanta gente, ¿no? Lo que sí aprecias es que en 200 kilómetros siempre en todo vas viendo, en toda la zona vas viendo ciclistas, ¿no? Es algo que eso es increíble porque, vamos, en 200 kilómetros una velocidad que lleva uno y siempre va pasando gente hasta en línea de meta, dices tú, wow, cuánta gente hay aquí de ciclistas, ¿no? ¿Hubo muchas caídas? ¿Viste tú muchas caídas o no? Sí, hubo bastantes caídas porque las bajadas eran bastante peligrosas, ¿no? porque eran unas bajadas con mucha pendiente y allí se cogía unas velocidades espectaculares, velocidades 70-80 y después habían unas contracurvas que eran bastante peligrosas. Y bueno, hubo gente que quisieron arriesgar bastante y sí, se fueron a la cuneta, hubo bastantes caídas. Uh-huh. A pesar de que sigue la organización en cada punto y en cada curva así mínimamente peligrosa, siempre tenían a dos o tres personas con banderines avisándonos de esa peligrosidad, vamos. Uh-huh. En ese aspecto, organizativamente, ¿el trabajo estuvo a la altura de las circunstancias? Lo que es en ese sentido, sí. En ese sentido siempre había algunos voluntarios en esas curvas y en ese sentido sí está bastante bien. Pero después hubo algunos detallitos, como me han comentado compañeros, por ejemplo, el tema de los avituallamientos, no era igual, no ha sido igual que años anteriores, ¿no? Dice que hubo bastante menos cosas y en ese sentido sí que fallaron un poco. Uh-huh. También el tema de lo que es la asistencia técnica, ¿no? Para Paco Benítez, la verdad que por el tema de un radio, eso debería de ser impensable, ¿no? Con la infraestructura que ellos mueven, que por una rotura de radio una persona que se ha hecho 1.000 kilómetros de viaje no pueda continuar por esa insignificancia, la verdad que eso ha dejado mucho que desear. ¿Mucho público en el recorrido? Sí, los puertos así, en la cima de cada puerto mítico sí que ha habido bastante asistencia, aunque compañeros que ya han estado anteriormente dicen que un poco menos que años anteriores, pero sí que hubo así bastante animación. Uh-huh. Bueno, recordemos que este había sido uno de los objetivos que se habéis planteado vosotros para este año. ¿Cuántos kilómetros habéis hecho para llegar bien a esta cicloturista, Rafa? Bueno, pues kilómetros se han hecho bastante. La verdad es que llevamos desde enero, cada fin de semana, sábado y domingo, haciendo bastante fondo para llegar bien a esta cicloturista y yo creo que entre 15.000, 20.000 kilómetros podríamos estar hablando. Vamos, porque entre semanas que también hemos estado entrenando un poco y los fines de semana, pues hemos podido llegar a un montón de kilómetros para poder estar en plena forma en esta cita. Claro, porque esto no tiene otro secreto que trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Sí, mucho sacrificio y después quitarle mucho tiempo a familia, a trabajo y mucho sacrificio que se lleva uno, ¿no? En el sentido de tantas horas montar la bici y entrenamiento y pasar calor, frío, viento, es que es algo que en cualquier otro deporte esto no es impensable. Nosotros hemos pasado de estar abajo a 5 grados, 4 grados, a estar 37 grados y lloviéndonos. Y vamos, y este año que ha sido un poco más complicado por aquí, en el tema meteorológico, pues la verdad que bueno, satisfecho de haber llegado a este estado de forma, ¿no? Uh-huh. ¿Y tenéis por ahí alguna otra prueba a la vista ya para aprovechar el tirón o ahora viene ya el descanso merecido? Bueno, ahora nos tomaremos un poco de descanso porque ahora en estos meses de verano pues no hay tantas pruebas y entonces haremos un poco de descanso, haremos dos picos de forma para estar un poco mejor ya en el mes de agosto, septiembre, que es cuando más pruebas normalmente hay a final de temporada, y aprovecharemos pues para competir ya en máster alguna que otra a final de temporada. Uh-huh. Pues lo vamos a dejar aquí, Rafa, de darte las gracias y la enhorabuena pues por el papel, ¿no?, que habéis llevado a cabo en la quebranta hueso. Ante todo, a disfrutar de vuestro deporte favorito. Y nada, desearos que sigáis aprovechando pues los frutos del trabajo que habéis realizado durante todos estos últimos meses y nada, y que los resultados seguramente que lleguen. Pues nada, pues sí, lo dicho, ya intentaremos pues hacer alguna que otra prueba y aprovechar el estado de forma que tenemos y nada, que muchas gracias por todo y nada. Gracias a ti. Un abrazo, venga. Rafa. Venga, un abrazo. Hasta igualmente. Luego. Hasta luego. Siete y 16 minutos de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo, hoy hablando casi exclusivamente de la quebrantahuesos, la prueba cicloturista que se organiza en el Pirineo Oscense. Con esto nosotros nos despedimos, no sin antes recordar que mañana tendrá lugar en nuestros estudios el sorteo de la edición del Maratón de Fútbol Sala 2013. Mañana ya quedarán configurados, por lo tanto, los grupos, la primera fase y los cruces de lo que va a ser esta competición con la que siempre clausuramos la temporada. Con eso nos despedimos, mañana volveremos sobre las 6:30 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.